También se le indicó a mi papá y le funcionó súper bien. Pedialyte 60, rehidratante oral con zinc que tiene un óptimo balance de glucosa y sodio y no contiene azúcar. Disponible en las principales farmacias del país. Publicidad autorizada con resolución exenta RW número 16426 de 2020. Les tengo un dato. ¿Saben cómo disminuir el número de bacterias en la cocina? Simple, prefiere Toalla Nova. Tu casa estará más limpia y además cuidarás a tu familia. Soy Chris Carpentier y junto a Nova hemos preparado varias recetas y tips para la cocina, donde Toalla Nova es protagonista. Ingresa a www.nova.cl y conoce el nuevo mundo de la limpieza. Nova, limpia, seca y se va. Llega la primavera y con ella nuevas esperanzas. Sigamos cuidándonos, nosotros te acompañamos. El color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Oye, qué terrible, Marcelo. ¿Supiste por primera vez en la historia de la humanidad, el próximo febrero no habrá festival de Viña? Primera vez. Hola, chita. Y ahora vienen a avisar, me había comprado el pase. ¡Antorcha! Tarjetas de crédito BCI, Cuprum, queremos verte crecer. Y nuevo Fondo Principal Digital Real Estate USA. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Una vez más, la dirección meteorológica se equivoca y corrompe a la población con una, dijeron, 29 grados. La temperatura solo alcanzó 28. Nos mienten una vez más al país, Marcelo. ¡Qué espanto! Hay 25 grados ahora, una temperatura bastante buena para el serenense, para el coquimbano, para gente de la cuarta región, ¿eh?, que está avecindada en este lugar del país, ¿eh? No tengo nada más que decir que presentar al torito ciudadano, al héroe del pueblo, Miguel Iván Guerra Aldana. ¿Ibas a decir algo? ¿Aló? No, tú dices que no hay polilla en tu barrio. Aquí tengo dos que no, le abrí la ventana para que se escapen y no les tinga salir. ¡Sale! No, pero polilla. Pero polillas ya, que se ya he contado. No por la mata. Top. ¿Y Miguel Iván está ahí? Aquí estoy, ¿aló? Muchachos. Estaba esperando Miguel Iván, última intervención. ¿Tu reporte de polillas en tu zona? Oye, te iba a comentar lo mismo. A mí me llamó la atención porque hoy día estuve comentando con mis compañeras que comentando iba hablando de la manera virtual. Claro. Es la única interacción que tengo con el resto de la humanidad. Y yo pensaba que era el único y me da un poco de vergüenza comentar hasta que vi en las noticias que había una especie de invasión. ¿Eh? No estoy exagerando cuando digo invasión. En mi balcón, que es pequeñito, bien austero, hay tres polillas muertas. ¿Qué? Malditas. Oye, espérate, en mi barrio no hay polillas, pero sí han aparecido. Yo creo que el amonio cuaternario ha hecho su efecto, ¿ah? Pero hay cucarachas, ¿ah? Oh, es mucho peor. Ay, no. Sin alas, ¿ah? Sin alas, hay que decirlo. Son cucarachas, más o menos, son grandes, ¿ah? Son lo que se denomina barata. Pero no quiero llamar a la confusión a la gente con respecto a eso. Y bueno, sí, las he matado con el pie, sin obstáculo. Y el animalista cercano, cosanguíneo, me ha retado, ¿eh?, por eso. No sé cómo. No corresponde. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el límite, no? El deseo. ¿Nada? Claro, la pulga. ¿Tiene derechos? ¿A dónde llegamos? ¿Garrapata? ¿Dónde está el límite? Hemos ido corriendo la cerca. Yo creo que tienes que entrar en una discusión. La cucaracha va a sobrevivirnos a la guerra nuclear. O sea, se va a reír de nosotros cuando nosotros desaparezcamos. Así que yo creo que es mejor no tenerles consideración. Mira, no, sí, está bien. Excelente. Miguel Iván, no sé, dale tú para salir de este bochón, ¿no? Sí, pero después de noticias tan importantes, a mí me da un poco de mono como ir aquí con habla de cosas menores. Con cosas que no le importan. a la ciudadanía. El 10%, ¿qué pasó con eso? Eso, hablemos del 10% que no es tan relevante. No, sí es muy relevante, muchachos. Noticia que ya todos debemos conocer porque la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la reforma constitucional para establecer un mecanismo que permita un segundo retiro de hasta un 10% de los fondos previsionales, es decir, de las AFP. En concreto, la iniciativa avanzó con 130 votos a favor. Esto, por cierto, que quiere decir muchos votos del oficialismo. Se necesitaban los dos tercios que equivalían a 93 votos. Finalmente fueron 130 contra 18. Así que se superaron con creces esos dos tercios del quórum. Así que aquello le permitiría evitar una eventual revisión del Tribunal Constitucional. Siempre cuando está un poco peleado, cuando se llega al filo de los dos tercios, puede el Tribunal Constitucionalmente apelar, pero bueno, esto ya no sucedió. Ahora hay que ver, por supuesto, que siga con su trámite legislativo en el Senado aquí, a ver qué va a pasar. Cosas que cambiaban un poco en relación al proyecto anterior y que tenía que ver con estas indicaciones que había puesto en el oficialismo. Todas fueron bypassadas, por decirlo de alguna manera, porque en la sesión se eliminó ese inciso que contemplaba un impuesto al retiro de rentas superiores a los 2,5 millones de pesos, estableciendo así la universalidad del beneficio. Yo escuché algunas intervenciones y era muy áspero la forma en lo que, bueno, ya hemos comentado mucho lo polarizado que está el Congreso, de alguna manera siempre lo ha estado, pero ahora llega un ribete más de rabia, de enojo. Entonces había mucha gente que decía, bueno, si estamos hablando de impuestos o de tributar, mira lo que pasa con Penta. ¿Qué pasa con tu hermana? Claro, sí. Claro. Lo que ha pasado con Sokimich, el oficialismo y el gobierno. A tu prima, a tu vecina. El gobierno se han mostrado contrarios, por ejemplo, a legislar por ideas que están en el Congreso, como de subirle el impuesto a los super ricos. Y dice, bueno, entonces, y aquí a la gente que gana más de 2 millones de pesos, los quieren multar. Hablaban de multar, yo no sé si es una multa, pero decían, claro, que en el fondo que ellos se les cobran impuestos y al resto no, era como una multa. Asimismo, también, ahora, Marco se mezclan las cosas no, y los argumentos la como quieren. Seguro. Claro. Bueno. Hace rato, o sea, además que yo vi diputados hablando de tributación y cuestiones así y mezclando peras con manzanas. No, porque además esos súper ricos a los que en algún momento se les pensó poner son los que van a sacar justo la plata sin pagar impuestos. Decían que en el primer 10% hay gente que no pagó cerca de 1,5 millones de pesos de impuestos que debiese haber pagado. Ahora de nuevo, o sea, el Estado deja de percibir un montón de impuestos de justamente a esas personas donde ellos querían, quienes critican esa medida, ponerle un impuesto. Entonces, las argumentaciones son básicas. Sí, es como Raúl Forcita Alarcón, ¿no? Que dijo, según citó, por ejemplo, Larry Moe, que respetamos, debemos gobernar para el Chile del 80%. 20 fueron, 80 somos. Y hay que recordarle que él es parte del 1% más rico de este país, al diputado, que está ganando una dieta que vaya. Sí. Y si se habla de mayoría, él tampoco fue electo, digamos, por un amplio margen. Sí, se pisan los pies ellos solitos, bueno. Como hablando de porcentaje, sí, porque yo escuché lo de Florcita Alarcón. Dele que suene. Repitió la idea porque ustedes saben que disponen de un máximo de 3 minutos cada parlamentario para justificar su aprobación o su negación a cada iniciativa. ¿Y qué dijo él? Periodistas de televisión. Tranquilos. Repitió 8 veces, y no me estoy burlando de él, pero 8 veces esa llegó idea. Para está quedarse. Burlando. Te está ustedes burlando. Son el 20, nosotros somos el 80. Hay que legislar para el 80 y no para el 20. ¿Por qué va a tener razón el 20 cuando el 80 dice lo contrario? Esta idea va a beneficiar al 80 y no al 20. Entonces, como que daba vuelta la idea, pero siempre apelando como a las cifras. Que por cierto se relaciona a la votación del plebiscito. El problema del gobierno, perdona que te lo diga, el problema del gobierno es que votaron, según lo que aquí nos dice Nicometrazo, el 83% votó a favor. Es decir, el problema ni siquiera es de la oposición, porque una cosa, el argumento es estas oposiciones y toda esta cuestión. El problema es las filas de los diputados de gobierno que votaron en contra del gobierno. Eso yo creo que ya es... De todas maneras, están golpeando gente, en el suelo. Y gente muy leal. De hecho, ya vamos a estar revisando en el qué momento, qué pasó, vamos ahí, no sé. varias reacciones de gente que ha sido siempre muy leal al gobierno y que derechamente ya pone una especie como de manifiesto que ya no son parte del gobierno, que van a romper relaciones. Bueno, eso lo vamos a estar viendo al detalle. Solo para terminar, muchachos, con esta, con lo que tiene que ver con el proyecto, también se aprobó el reintegro voluntario de fondos por parte de los afiliados. Cuando decía como gente, bueno, yo a lo mejor tengo este problema ahora, pero eventualmente también me preocupa mi futuro y no quiero quedar sin fondos, ahí hay que estudiar los mecanismos de cómo hacerlo, si es que va a haber una especie de cotización adicional por parte de los trabajadores. Ya, pero no es obligatorio, es voluntario eso. Es voluntario, por cierto, porque la idea original era que el empleador lo hiciera, cosa que no cayó bien en ninguna parte, que esa cotización adicional la pusieron los empleadores. Bueno, si eventualmente alguien puede hacerlo y quiere pensar en su futuro, va a tener la posibilidad y no va a estar obligado, así que por ese lado todo bien. O sea, el que quiere hacerlo lo va a poder hacer y el que no, así estamos todos conformes. Bueno, yo creo que la discusión que no se entiende es que el concepto de la pensión tiene que ver con un ahorro obligatorio y no voluntario. Porque si fuese voluntario, lo más probable es que nadie juntaría para la vejez, porque la gente siempre tiene necesidades más urgentes que pensar en 20 años después, especialmente la gente joven. Entonces, por eso se hace obligatorio. Yo lo he dicho muchas veces, yo dejaría a la gente libre y el que no guarda para después, que se la arregle como pueda, pero todos sabemos que finalmente van a ser una carga para todo el resto, que sí, como los tres chanchitos, el que juntó para la, hizo la casa firme, que se yo, va a tener que ayudar al otro. Entonces, ese concepto, si no se entiende, nunca va a llegar a ninguna parte, que el ahorro este es obligado, es el entre todos tenemos que ponernos de acuerdo de que hay que guardar. ¿Cómo vamos guardar a financiar esta cuestión? Pues? O si no, sí. Claro, si no, no se puede. Bueno, a esto hay que sumarle ya las dos cosas que se zanjaron bien rapidito y que repite la fórmula del proyecto anterior, que es retenerle el 10% a los coloquialmente llamados Papito Corazón. De hecho, la gente ya habla como del proyecto Papito Corazón para que aquellos deudores de la pensión de alimentos. Digo, aquellos también pueden ser aquellas, convengamos. La mayoría son hombres, pero también hay mujeres incluidas en menor proporción. Es obviamente, como un 95-5, ojo. Sí, yo sé que es bien distante el porcentaje, pero vale decirlo, para no decir que esto es absoluto. Bueno, y lo otro también tenía que ver con la gente que estaba enfermos terminales y que podían acreditarlo, que también podían retirar la totalidad de sus fondos para que después no diera esa sensación de que se perdió. Así, muchachos, ya como les decía, tiene que continuar su tramitación en el Senado, donde se comenzará a discutir apenas llegue este informe respectivo, que es lo que se deduzca hoy. Se espera que podría iniciar su trámite el próximo jueves, así va bien rapidito. Eso por lo menos fue lo que comentó Alfonso Urresti del Partido Socialista, quien es el presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Así que los que querían una Navidad un poquito más con el bolsillo más holgado, como era la idea de que incluso era el mismo ministro Lucas Palacio, decía, bueno, sí, exacto, efectivamente se reactivó la economía y ahora puede ser también que se dé esa situación, pueden tener estos fondos ya. Bueno, no sé, todo depende del trámite legislativo, les decía, pero si ya lo van a empezar a discutir en el Senado el jueves, y el jueves vamos a estar a como a 13, sí, de todas maneras debería estar para comienzos de diciembre. Oye, espérate, perfecto. Pero ya nos dijo la ministra Saldívar que con el primero se iban a comprar teles, cosa que sucedió. ¿Por qué ellos nos dan una conferencia de prensa para decir en qué podemos gastar la plata ahora, digamos, no? Pero ya nos gastamos en la tele. Equipo de sonido, tal vez. PlayStation. No sé. Claro. Que dé ideas, ¿ah? Por favor. No podemos estar así a tontas y a locas gastándonos en cualquier cosa, si sé lo que a uno le pasa. Bueno, no salió tan bien el chiste, así que vamos a continuar porque no. Mira, se nueva, nos vino Hugh Lewis. Juaco Lewis and the News. Ahí está. More than a feeling, that's the power of love. El poder del amor. Qué lindo, ¿no? Qué lindo recuerdo. Antes era el poder de Grayskull. Claro, un saludo a toda la comuna de Providencia. Que... Bueno, es un chiste solapado ahí con sí. He-Man, que algunos entenderán, otros no. No. Hay que darle más vueltas, pero. Hay que darle más vueltas. Sabemos que Providencia no es de las comunas más informadas, ¿no? Ganó la prueba, mira, imagínate. Miguel. No pero sé. ¿Qué te pasa? No sé, estoy... Está divagando. Drogado, nunca más drogado. ¿Estás al sol? Me hizo mal, tengo insolación, ¿eh? El karma de tildarme de drogadicto todo este tiempo, ¿viste? Pero es que ya. Tus errores son... hay que echarle la culpa, digamos, ¿no? No hay errores, ¿ah? Ojo. soy como Marcelo Díaz en el medio campo, no me equivoco. Ya. Sigamos con informaciones, muchachos, también que tienen que ver con presidencia. Habíamos dicho que tenía agendada una reunión en el sector de la Araucanía, el presidente, junto a su nuevo ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Esto debido a los últimos episodios de violencia en la zona. Es como esto, uno podría decir... Los últimos sucesos de la poesía. Perdón. De la poesía. Me gustaría señalar, ¿eh? Sí, y con informaciones relevantes, uno podría decir, bueno, esta es la primera actividad oficial del ministro Delgado sobre uno de los temas más relevantes que él se autoimpuso como agenda. Uno era el tema de Carabineros, por cierto, pero también el conflicto de la Araucanía, que en realidad uno de repente, no es que no le importe, pero hay tantos como episodios más relevantes, pero están pasando todos los días y uno de repente no alcanza a destacarlos como corresponden, pero la situación sigue bien ajetreada en ese lugar. Así que hoy día conversó el presidente en su llegada a la región y se refirió a los proyectos del gobierno para frenar la delincuencia que se ha registrado. Él dice, dándole prioridad al proyecto de ley que establece un estatuto de protección a carabineros, además de asegurar que este lleva demasiado tiempo en el Congreso. Bueno, como muchas cosas. ¿Qué es lo relevante? Que es una noticia que se destaca y que lo están pidiendo hace mucho tiempo, que él también lo había esbozado por ahí en una de las comunicaciones que tenían que ver con este tema, es la confirmación de que se va a designar un coordinador de los temas relacionados al conflicto territorial en la macrozona sur de manera exclusiva. Porque siempre había temas que tenían que ver con la intendencia o con la policía local del lugar. Ahora no, va a haber un coordinador encargado exclusivamente en este lugar y que va a formar parte del equipo del Ministerio del Interior. Y hace una comparación curiosa el presidente. Dice, bueno, aquí no hay ningún Superman que vaya a resolver solo estos problemas, pero sí sostuvo que esta persona va a tener dedicación exclusiva para la macrozona y que él hacía énfasis en que no era criminalizado. ¿Y se sabe el nombre? Todavía no. Solo dijo que... Pero dijo pero se llama... Pero se llama Clark. Era. Claro. Sí. Claro. No, todavía bueno, no se dice... Oye, ahora... Sí. Francisco Huenchumilla acaba de torpedear diciendo el senador por la región, ¿no? Acaba de decir, no se va a solucionar ni un problema con un delegado. Así... Son así 10 claro. delegados. Sí, lo que pasa es que... También decían que hubo que esta... Aquí va a ser, perdón la expresión, pero así va a haber carne de cañón, porque aquí sí va a ser un cargo que va a estar muy cuestionado y si en algún tiempo no se encuentran respuestas... Anda, agarrar esa papita. Sí, pues exactamente. O si estas respuestas de repente no son satisfactorias, porque bueno, decía, aquí va a llegar una persona de manera oficial a criminalizar el conflicto mapuche. O tal vez va a venir también a criminalizar a carabineros. A nadie le va a gustar, entonces una pega... Bien, bien exigida. No, lógico que un delegado solo es absurdo, ¿no? Si no se hace multi desde varios flancos, esto no va a resultar. Hay una parte que evidentemente a propósito de criminalizar tiene que ver con crímenes, claro, que se digo, con delitos. Esa es una parte nada más, pero hay otra parte importante que tiene que ver con el diálogo, el diálogo, las ayudas, la qué sé yo, un montón de otras cosas. A no ser que el delegado sea capaz de hacer claro, todo. Con el pueblo mapuche, pues sí, ahí viene una cuestión ancestral. Bueno. Claro. Sí. Entonces eso es multi. O sea, múltiple, si ya anunció este cargo, el nombre mínimo de como un múltiplo, múltiplo, eso era. Mínimo muy bien. Múltiplo. Muy bien, ¿eh? El máximo común divisor también. Sí, otra información que estalló ayer durante tarde-noche y diría todo el día, que lo habíamos comentado en el qué momento y que tiene como protagonista al subsecretario Duñac, al nuevo subsecretario de redes asistenciales, Alberto Duñac, que mira, hace menos de una semana que ya asumió su cargo y ya se vio en esta polémica, acusado de misoginia por el cargo que él tenía como decano en la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterra. Pero Miguel, me da la sensación de que ese tema ha sido noticia entre nosotros, pero en ninguna otra parte más. ¿Ha sido tema en alguna parte? Sí, hoy día sí, porque ya reaccionó el Colegio de Enfermeras de Chile y de hecho exigieron al ministro Enrique París que le pidiera su renuncia por no ser un interlocutor válido para las enfermeras y mujeres del sistema sanitario del país. Ah, mira. Todo de esto yo creo que es muy probable, todo, y te lo digo porque están esperando al reporte, bueno, que ya no va a ser mañana, que es del jueves, que es televisado, porque sí o sí va a tener que enfrentar a los periodistas, el subsecretario, bueno, también el ministro, y más de alguna pregunta va a tener que ver con este tema. Ayer lo habíamos dicho porque había sido solamente un reportaje de un medio, lo vamos a decir, que es del Desconcierto, pero después, claro, empezaron a salir más testigos, gente que decía que sabía, que había trabajado con él, y ya están ascuas, imagínate. Y sobre todo donde se ha visto que pareciera que hoy en día es algo súper válido decir o te vamos a acusar constitucionalmente o exigimos tu renuncia. Si lo hace un 3-5 personas en Twitter puede ser, pero claro, ahora es el Colegio de Enfermeras, se han sumado otros gremios y entre medio sigue saliendo gente que dice que da cuenta de que esto efectivamente fue así. Pero en términos concretos, ¿alguna vez hubo una investigación y hubo una sanción con respecto a algún tipo de conductas de este señor? No. Que yo sepa, una sanción no, pero sí hubo dos denuncias internas, por cierto, hubo dos sumarios por comentarios que él habría hecho, pero que quedaron en nada. Todo esto también coincide en que él después deja su cargo. Él ha tenido hartos como cargos, por decirlo así, uno en esta casa de estudios, también fue director del Hospital Clínico de la Católica, y de hecho él por sus redes sociales hoy día pone un comunicado en su cuenta oficial, ni siquiera en la del Ministerio de Salud, diciendo que él se hace cargo de esto, que no es así, que de hecho en su periodo él apoyó mucho a las mujeres, de hecho que él creó la primera subdirección de enfermería con el propósito, dice, de relevar el rol de los profesionales en la labor clínica, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más sospechoso es que parece que Johnny Depp lo ha estado llamando mucho para apoyarlo. Hay llamadas, ¿eh? Parece que están en los root o en los mail. En uno de los dos lados. Mira, yo, como lo hemos dicho otras veces, hay que esperar que este señor se defienda y que las denuncias sean refrendadas por cosas concretas. Totalmente. Ojalá alguna grabación, alguna cosa que... La frase de hoy día de este señor era... eso no refleja mi pensamiento, una cosa así, ¿no? Era muy rara su defensa, ¿no? Pero bueno, no soy así. Uno para criticarlo. Tiene uno para criticarlo también. ¿Sabes lo que pasa? Bueno. Yo me pongo en el caso de alguien que lo acusan de eso. O sea, por ejemplo, a mí o a ti, Marco, que alguna persona que trabajó alguna vez en la radio jamás salga diciendo que hicimos algún comentario misógino, qué sé yo. Lo hacemos todos los días, Marcelo. Es muy difícil defenderse, muy difícil decir, pucha, si lo dije, tal vez no se me entendió, no sé. Siempre vaya a quedar mal. Yo creo que es muy delicada el asunto. Claro, pero en el caso de uno, lo que a uno lo salva es, ¡señora, soy un payaso! Claro, eso es lo que a uno lo salva, digamos, ¿no? Pero cuando son autoridades distintas. ¡Ponernos a nosotros a cargo, imagínate! ¡Ya estaba lleno de payasos antes! Bueno. Ok, nadie te dice ya, lo contrario. Oye, no. 6:26. Pero dale tú con una información corta, ¿no? Sí, cortita ya. Bueno, un tema que si bien también es denso, pero para que nos salgamos también de... Nos fuimos muy en temas profundos. ¿Vieron o escucharon lo que le pasó a Independiente de Cauquenes de la segunda división del fútbol chileno? El club subió a primera. Vi una foto. ¿Subió a primera? No, te imaginas, subió por secretaría. Estaba pactado para este martes a las 18 horas un partido con Fernández Vial. Iban a jugar un partido insólito que era válido por la décima fecha de la segunda división. ¿Por qué digo insólito? Porque a Independiente de Cauquenes tenía 14 jugadores en cuarentena preventiva porque habían tenido contacto estrecho con un caso positivo de coronavirus. Levantaron una cintura en el FP y les dijeron, mira, tenemos 7 jugadores, no tenemos cómo. No es como que esto, como lo que le pasó a Colo Colo, que ahí puede echar mano a los cadetes o a las divisiones inferiores, aquí no hay cómo. Y la NFP los obligó a jugar, fue a ver cuántos jugadores tiene, 7, ok, con 7 jugadores se presenta. Y lo que también es un bochorno, porque tuvieron que viajar desde Cauquenes a Concepción, ¿eh? Porque era local Fernández Vial. ¿Qué pasó? Ahí uno dice, para cosas malas, para cosas buenas, el poder de las redes sociales. Este tema se empezó a viralizar y lo que decían desde Independiente de Cauquenes, tenemos que ir, porque lo que dice el protocolo y por lo que los, no sé si amenazó, pero los advirtió la NFP, es que si no jugaban se arriesgaban una multa de 28 millones de pesos y la resta de 15 puntos. Si a ti te dicen eso y tienes dos jugadores... No, yo meto al aguatero, al entrenador, metí al que vaya pasando. Al abuelito. Claro. ¿Y qué pasó al final? Finalmente ya ellos iban en viaje, subieron una foto, como dice Marco, afuera del bus. Lo voy a leer rapidito. Nuestros 7 y el 7 en mayúsculas jugadores llevan rumbo a Concepción para enfrentarse a Fernández Vial y así no arriesgar la multa de 28 millones de pesos que significaría dejar al club en quiebra, además de la posible resta de 15 puntos. Arroban al NFP que la pelota no se manche. Y cuando venían en camino, imagínate el papelón, la NFP hace un tweet. Entró en razón. Comunicado, entró. Y les dice... Saben, tienen razón. ¡Era broma! Es que los hiciéramos jugar. Ay, ahora que... si te digo que vayáis con 6, vais con 6. No. Pero ¿cómo? Claro. Así que el conductor del bus, cuando encuentre la salida, que se dé la media vuelta y de vuelta a la casa. Que viva el fútbol chileno. Oye, hay una crítica a una intervención de Piñera hoy día en la Araucanía. Piñera dijo textualmente que el ritmo de contagio era muy distinto, que tenemos una evolución distinta. Y que nos preparamos con tiempo y que llevamos 5 meses de mejoría con respecto a Europa. Y hay algunas personalidades, como del Colegio Médico, como José Miguel Bernucci, dice, pero por favor, ¿pero por qué dice eso? Ya están empezando los comentarios en Twitter, ¿no? Sí, pues, mejor prudencia y silencio, le decía. Bueno, que fue lo que nos dijo hoy día Paula Daza, justamente. Sí, pues. Era alguien prudente. Bueno, Miguel Iván, para el olvido, muchas gracias por tu participación y estaremos atentos a cualquier cosa que nos digas. No sé, Marcelo, no sé qué hacer ahora en este momento, me quedo sin palabras, pero déjame decirte que en Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. Nos vamos a la pausa, Marcelo. Claro, volvemos inmediatamente, tenemos tanto todavía para... Lorito Gatica, ¿eh? Claro. ¡Qué rico! Fuimos a lavarnos las manitos y ya volvemos. Pausa y seguimos con Esto Tampoco es Plaza Italia, en Oasis FM. Una presentación de Cuprum, queremos verte crecer, y Castillo de Molina. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia, siempre contigo. Y WOM, nadie te da más. Hola, soy un zorro chilote y al igual que tú, quiero cuidar el lugar donde vivo. Por eso, te invito a reciclar el plástico de Chile, eligiendo Bolsa Superior. Hecha 100% con plástico reciclado nacional. Además, vienen todos los tamaños que necesitas para cada tipo de basurero. Prefiere Bolsa Superior. Ahora con nuevo envoltorio, aún más comprometido con el cuidado de Chile, tu casa y la mía. Puede que sea en tu cocina, en sus aromas, en sus sabores, o mientras destapas una cusqueña y la disfrutas con ese plato que tanto te gusta. No importa dónde te encuentre, celebra el placer. Cusqueña. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. En este preciso instante, en algunos hogares de Chile, se están escuchando estos sonidos. Mercado Libre. Mercado Libre. Si tú también quieres escuchar esto mismo en tu hogar, entra en mercadolibre.cl, realiza tu pedido y recíbelo en 48 horas. Descubre la gran variedad de marcas y productos nuevos que tenemos para ti. Mercado Libre. Codo a codo hasta que llegue lo mejor. Válido solo para productos seleccionados y enviados a través de Mercado Envíos a comunas con cobertura disponible en el territorio de Chile. Restricciones aplicables en www.mercadolibre.cl. No tenemos muy claro qué día es. Solo sabemos que ya estamos de regreso con Esto Tampoco Es Plaza Italia, por todas las plataformas de Oasis. Buena vida, picadas y buena mesa. Lujuria gastronómica con Loreto Gatica. ¿Cómo te va, Loreto? Bien, ¿y ustedes? Bien, ¿cómo Super estás bien. Tú, Loreto? ¿Preparados para ir anotando todos los datitos que nos va a dar? Cosa más buena. Bueno, miren, hoy día vamos a hablar de la cocina chifa. ¿Ah? Con Perú en el corazón, ¿ven? ¿La comida que chifla? ¿China peruana? Tal cual, es la cocina chifa peruana, o sea, china y peruana, que en verdad viene de dos términos cantoneses, que significa chi, que es comer, y fan, que quiere decir arroz, y que es como se le conoce popularmente a la cocina, que es la fusión de la cocina peruana y la china en el Perú, que es un concepto Loreto, mega arraigado. Cuéntame. Puede ser que estás lejos del micrófono porque se escucha como con eco. O la otra es que estés dentro como de un baúl, una cosa así. Ahí sí. Algo nuevo. Sí, ahí está mejor, perfecto, sí. Sí, está mejor. Es. Oye, para, ¿cuál es la diferencia entre, porque hay varias denominaciones para la comida que viene de Perú, está hasta chifa, hay otra que es chaufa, hay otra que es nikkei? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Lo que pasa es que son conceptos súper enraizados dentro de la gastronomía peruana. Está la Nikkei, que es la fusión en el fondo de la cocina japonesa o de las técnicas de la cocina peruana con productos de la cocina japonesa y técnicas de la cocina japonesa. Están las cevicherías, que es maravillosa. La cocina criolla, que es, por ejemplo, el ají de gallina, el pollito a las brasas. Y dentro de estos conceptos súper enraizados está la chifa, que es esta fusión de cocina china y peruana. Y que en el fondo se caracteriza porque se hace, son estos salteados maravillosos, un hijo ilustre de este tipo de cocina es el lomo saltado, por ejemplo, que tiene que ver como con la influencia china que llegó como a mediados del siglo XIX al Perú. Perfecto. Excelente. ¿Y en Chile hay buenos representantes de la comida chifa? Lo que pasa es que en Chile el primero que llegó y que ya no está es Madame Tussaud, pero lo que pasaba con Madame Tussaud es que la cocina chifa por definición es súper popular, o sea, en todos los barrios limeños no puede faltar y en todos los restaurantes, en todos los barrios del Perú en general, no puede faltar como un exponente o un localcito de barrio bien chifa, entonces de alguna manera como que Madame Tussaud se salía de este concepto. Era muy elegante. Era muy elegante. Y ahora están, yeah. O sea, hay platos de la cocina chifa en restaurantes como, por ejemplo, el Tigre Bravo, que hablábamos la semana anterior, claro. En el drugstore, o también en Sarita Colonia, que tiene estos maravillosos arroces salteados. Pero la gracia es que ahora abrieron un par de locales, que por el momento es solo delivery, pero que son la encarnación de esta cocina mega, mega criolla, súper sabrosa, y que además la gracia es que combina lo incombinable, todo en un solo plato. Perfecto. Qué buena, me dio un hambre. Partamos entonces. Qué rico, Y vamos a partir con uno que es una maravilla, que se llama Capón, que acaba de abrir, que es un local bien chiquitito que está en Nathaniel Cox, en Santiago Centro, muy cerca de Avenida Mata. Ahora, en el mundo del campo, Capón tiene que ver con, tú sabes, capar, capón. Chancho. Sí, pues Capón. ¿Es lo mismo? Se llama, es lo mismo, porque en el fondo es como se llama en el barrio chino, en Lima, el barrio chino, y la calle principal se llama Capón, y eso también tiene que ver como con que en 1950, por ahí, abrieron los primeros restaurantes, y ese era un oficio destinado a los chinos. Ah, perfecto. Entonces, cuéntanos de este Capón. Este Capón es un local bien chiquitito en Nathaniel Cox que por el momento se puede pedir solo por delivery o para llevar. Y que es lo máximo. Espera, Loreto, ya me acordé. En el campo está el gallo Capón, que es el gallo castrado. Mira. Una cosa muy curiosa. Sí. va por otro lado. Esto es un alcance de nombre, entonces no va. Bienvenidos a la Liga del Déficit Atencional. Cada tarde saltaremos de un tema a otro. Sí, y probamos. Probamos el enfoque y la concentración como... de nuestros panelistas. Loreto, por favor. Tiene que ver una calle, entonces. Claro, con la calle, que es como la calle principal, y con, y con este oficio que en el fondo hacían los chinos en Lima. Y, bueno, la gracia de este restaurante, que es como mega chiquitito y todo, solo por delivery para llevar, es que tiene un equipazo de lujo. O sea, ahí está a cargo Manuel Villavicencio, que es uno de los mejores bartenders. De hecho, yo les conté de él porque él tiene un emprendimiento que se llama Quero Sour, que es el mejor pisco sour peruano de la vida, que se puede pedir por delivery. Y el chef aquí es Roberto Ponce, que ha trabajado en restaurantes como el Astrid Gastón de Gastón Acurio en Lima, en La Mar y en Madame Tussauds aquí en Chile. Listo, y cuéntanos de los platos del Capón. Ah, es que es una maravilla, porque de partida aquí hay cosas que hay que delimitar. O sea, cuando te dicen menos carne que un guantán, esto aquí es falso. O menos carne que la rodilla de canario, como dicen en este lugar. También es totalmente falso, porque aquí los guantanes son pero rellenitos de carne, hasta decir basta, que puede ser de chanchito, por ejemplo, o con una mezcla entre pollo, camarón y chancho. Cuestan 3.100 los 6 y vienen además con una salsa de tamarindo, pero que es natural. O sea, chao con esa cosa media sintética que no tiene gusto a nada. No, este tiene todo el saborcito agridulce para untarlo. Están los rollitos de primavera también, mega crujientes, que vienen con estas verduras salteadas adentro, con unas lonjas de chanchito además, y que no se aliñan con soya como uno está acostumbrado, sino con un toque de limón y canela china, como para resaltar los sabores. Está bueno, está bueno. Y aquí, y el plato principal, esta es una maravilla, y que en verdad es cuando uno dice combinar lo incombinable, eso es el aeropuerto, que es un plato pero así mega enjundioso para dos personas por lo bajo, que cuesta 5.100 pesos y es un arroz salteado al wok, que viene además con tallarines fritos, huevo, pollo, chancho, camarones, dientes de dragón y cebollín. No, ese es mío, ¿cómo se llama? Aeropuerto. El aeropuerto. Se le dice aeropuerto también todo el rato, porque cuando uno llega a Lima, lo primero que quiere hacer cuando se baja al aeropuerto es comerte este plato mega popular, bien criollo. Y hay otras versiones también, como el chaufa de la calle, que se cuesta 7.008, y que también es este arrocito salteado al wok, con carne, con pollo, con pimientos, con dientes de dragón, con fideo frito, pero que además viene con guantanes de chanchito arriba, como para darle el punto crujiente. El toque final. El toque final. Así que sí, está maravilloso. Oye, Capón. ¿Dónde nos dijiste que queda Capón? Capón queda en Nathaniel Cox, pero ojo, que es solo por delivery y es el único restaurante. Sí, solo por delivery o para llevar, y es el único restaurante así 100% chifa que acaba de abrir en Santiago. Oye, fíjate que busqué en Google Capón Restaurant y hay uno en Surquillo, en Perú, en Cusco, en Perú, y en Madrid, España, restaurantes Capón. chifacapón.cl. Ahí tenéis, Marcelo. Chifa Capón. Y no Japón. Chifa Capón. Capón. Que es chino, no es japonés. Te recuerdo. Y tiene un logo así como eso mismo. Y tiene un logo así como el gatito típico que te saluda, pero este es un chanchito maravilloso. Ah, perfecto. O sea, que mueve el brazo. Ese mismo, pero en versión chanchito. Chifa Capón. Y tiene terraza para comer o solo delivery. No, es solo delivery y takeaway por el momento. Va a abrir una barrita, un algo, pero por el momento es eso. Está buenísimo, excelente el dato. Ya, nos vamos entonces a una canción, Capón. Claro, tú sabes a estos gallos a todos les cortaron el... Podría ir o podría quedarme también, porque depende cómo sea tú. Ahí, listo. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision me molesta. If you don't want me, set me free. Set me careless, me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Ahí está, nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar escuchando más chifa, más chifas. Más chifas. ¿Qué tenemos? Y vamos con otro delivery que también acaba de abrir y que se encuentra en Instagram como @bravazo.chile. Bravazo. Bravazo. Es como bravo, el arreglado. Bravazo. Tal sí. El otro es bravísimo, Marcelo. No tiene nada que ver. Es parecido. Bueno, y cuéntanos de Bravaza. Es como el Bravazo. Bravísimo, pero de Bernardata Zapata. Bravazo, Bravaza. Pulseta. Ya. Ahí está. Ya. Y este también es un delivery de cocina fusión. Es un delivery bien familiar, así que conviene pedirlo con un día de anticipación. Y que está a cargo de Luis García, que es un chef peruano de la ciudad de Chimbote, en Perú. Y que en Chile ha trabajado en restaurantes como El Deleite, que es lo máximo, y que es también una picada peruana que también vamos a hablar en Santiago Centro. Y dentro de esta cocina, fusión, tiene especial acento el chifa. Que es entonces con este dejo más chino. Y aquí uno de los platos, pero así imbatibles, son los guantanes, que también son especiales y vienen bien rellenos con pollo, con cerdo y con camarones, más también esta salsa de tamarindo artesanal. Y otros platos de fondo que son más caros, pero ojo, también son para compartir, como el tallarín bravazo. Ese cuesta $9,690 y viene con algas chinas, con camarones, todo esto salteado al wok, con verduritas también salteadas, con huevitos de codorniz, con una salsa así agridulce de ostión, con un toque de azúcar, de jengibre y aceite de sésamo. Está bien. ¡Ay, qué rico! Es que me gustan todas esas mezclas que hace esta gente, tanta cosita que le va poniendo. toda la sazón, po. Hay sí. Otro maravilloso que se llama el Cam Lun Guantán Taipa. Ese cuesta $8,490 y ese viene también con 5 guantanes encima, bien rellenos de chanchito, con camarones, con huevitos de codorniz, con verduras salteadas, con algas chinas y una salsa así agridulce encima. Mega pavo. Ya. Qué bueno. Oye, pero qué lástima que no haya posibilidad de ir a comer ahí mismo, Es que todavía no, pero hay otros locales que igual se puede ir a comer ahí mismo. Ah, ya, ¿nos vas a dar algún datito de eso? Ya, sí, perfecto. Es que estos están gloriosos, como que vale la pena de todas maneras, porque además como son estos platos mega contundentes, uno pide uno y alcanza para dos, para tres, entonces podéis probarlo todo. Claro. Ponte tú, el otro que está muy bueno es el se llama Aerochi Haukai. Ese también cuesta $8,490 y es una base de arroz chaufa, pero más casero, así como con champiñones, con dientes de dragón, más una tortilla de huevo encima y pollito empanizado, así bien crujante, bien crujiente, con una salsita de canela china y jengibre. ¡Oh! ¿Sí? Ya, ¿cómo andan? ¿Nos comentaste cómo son los precios? Aquí son como de 8.490, 9.000 y tanto, pero platos más para compartir. Buenos precios. Para compartir, ya, o sea, se puede comer dos con uno de esos. Claro, en Capón, por ejemplo, los platos van entre 5.100, el más caro cuesta 7 lucas. Y perfecto. También son megas para compartir, así combinaciones familiares. Y lo que tiene este lugar también es que en Bravazo uno igual puede pedir el pack familiar. Por ejemplo, está el pollito a las brasas, que es el pollito entero con las papas fritas y la ensaladita. Ahora, la gracia es pedir estos otros platos como el Aerochi Haukai y los guantanes, como para comer el menjunje, digo yo. Oye, déjame hacerte una pregunta culinaria simplemente, porque esto del arroz al wok... ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Un poco de enseñanza. Una vez que ya está hecho, ¿cómo es el proceso? Es que la gracia, por ejemplo, en el Capón es que primero hacen el arroz de un día para otro, cosa que en el fondo como que suelte el almidón, y después al otro día ya lo pasan por el wok, y el wok tiene que estar muy muy caliente, por eso es como una cocina como más de calle, así como pura llama. Y eso logra que, bueno, con aceite y todo eso, el arroz como que no se impregne del aceite, sino que quede como crujientito, como si estuviera así como al dente, perpetuo. Y ahí ya, y muy graneado. Con las salsas agridulces, claro. Pero igual como que cruje, como que no es ese arroz, por ejemplo, de la cocina Nikkei, y que en el fondo es como súper suave, que casi no lo muerde. No, aquí hay que morder. Es como el granito más entero. Y ahí le meten como las salsas agridulces y se mezclan los sabores y la canela china y el jengibre. La gracia es que tenéis como todos los sabores en un solo plato. Buenísimo. Ya, dan los datos de este segundo, que tiene un nombre más largo. Qué lindo. Bravazo. Bravazo, ya. Y este lo encuentran en Instagram como Bravazo. Tal así, con Z. Con Z, y se encuentra, se puede pedir directamente en Instagram, perdón, es bravazo.chile. Ah, ya. Y ahí se pide directamente, claro, y el con B corta, bravazo.chile. Y la gracia es que el delivery también lo hacen ellos, entonces aquí, por ejemplo, las salsas y todo lo demás vienen aparte, cosa de que no se mezcle y que tú puedes llegar y mezclar en tu casa nomás. Genial, ya, vamos entonces a otra canción y nos das el dato de dónde uno puede ir a una terracita a comer chifa. ¿En serio? Sí. Qué bueno. Una nueva. Qué lindo, ¿no? Muy bien, ya. Vamos al local entonces este que uno puede ir a ver, o sea, a ver y a comer. En una, creo que es una terraza, creo que tiene una vereda. Tenemos mesas. Dos versiones. Tenemos una versión como más sofisticada, que podría ser La Mar, por ejemplo, que ese también tiene hartos arroces salteados y muy rico. Y sí, hay otro también. Hay que vender el auto, sí, para ir. Sí, pues, claro. Todavía estoy pagando la última vez, ¿eh? Las cuotas. Claro, ahí el promedio del arroz son como 12.000, entre 12.000 y 14.000. Y el otro que también está muy bueno, como para que es una mezcla también de cocina asiática interesante con cocina china, es Sabor y Aroma, que es un restaurante que está en Raúl Labé 12.559, por ahí en Lo Barnechea, y que la gracia es que tiene estacionamiento propio. Ya, perfecto. Y ese tiene una terraza así exquisita, y ahí, por ejemplo, se puede comer el couple wok, que es un mix como de mariscos salteados y flambeados al wok con unas salsas así medio agridulces y china. Está el chaufada de carne, que es este arroz blanco frito con este mix de salsas orientales y la carnecita, en este caso filete. Y hay otras versiones de chaufa también bien rico. Y la versión más popular, como para ir a sentarse y que también es barato y es como rico para ir en familia, es el Deleite, que es una picada de cocina peruana que uno tradicionalmente lo conocía en Bandera, restaurante que actualmente se está remodelando, pero está en Estado 52. Y ahí uno encuentra también estas bandejas así familiares, increíbles, como que pueden comer 3 o 4 personas, de este arroz chaufa con mezcla de salsas de tamarindo, con guantanes, wow, con chanchito, con pollito y con camarón. Oye, está. Encuentro que el capítulo de hoy me ha dejado con muchas tareas. Muchas tareas. No hay nada que me parezca más atractivo que el arroz mezclado con hartas cosas. ¿En serio? Eso es, en esencia, la cocina chifa. Y lo de Playboy que hablamos en la mañana no corre, ¿o? Con arroz queda mejor, con arroz. Te aseguro. Perfecto. Hablamos del desplegable, Marcelo, de Playboy. Que era lo que más te fascinaba en la vida, dijiste. Pero bueno, ¿quién es? Sí, Loreto, excelente. Yo creo que todo el mundo ya anotó, pero repitamos que siempre tú en tus redes vuelves a poner los datos, ¿no? En el Instagram, en Gatica Lo Me Gusta, están historias destacadas y se contestan todo tipo de preguntas. Capón, de todas maneras, hay que probarlo. El chifa Capón está maravilloso, bravazo como delivery. Y sí, también Sabor y Aroma, si uno busca como una terraza rica y con un buen pisco sour, la lleva totalmente. Perfecto. Qué bueno. Perfecto. Muy bien, Loreto, gracias. Ha sido un encanto tenerte, ¿eh? Como siempre, chiquillos, para mí también. Un beso, que estén muy bien. Chao, chao. Atención, para inversiones de alto patrimonio tenemos el fondo perfecto, acorde a la nueva realidad y vanguardia de la tecnología. Invierte en el nuevo fondo Principal Real Estate USA. Principal, sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Oye, nos vamos a la pausa, pero ya vamos a estar con una entrevista de Fuste al regreso, ¿eh? Sí. Ojo con eso. Ya volvemos. Hacemos un pequeño delay. Entre Marco y Marcelo. Y ya volvemos con más de Esto Tampoco Es Plaza Italia, por todas las plataformas de Oasis. Una presentación de Principal y Tarjetas BCI. Hola, soy Carola Urrejola y te invito a un espacio musical que juntos haremos propio. Fibra, la música que nos toca. Nos encontramos de lunes a viernes desde las 9 de la mañana en la 102.1 y en oasisfm.cl para escuchar las canciones que nos transportan y son parte de nuestra vida. Fibra, música que nos toca. Con Carola Urrejola por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de KH7 Antigrasas. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 3 minutos para las 7 de la tarde. En Principal, sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Experiencia que nos permitió forjar una filosofía de inversiones única en la industria. Hoy, somos los primeros en Chile en ofrecer a nuestros clientes de alto patrimonio una alternativa acorde a la nueva realidad y a la vanguardia de la tecnología. Por eso, si gestionas inversiones de alto patrimonio, te invitamos a conocer el nuevo fondo Principal Digital Real Estate USA. Único en su tipo en Chile. Principal, sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Asesórate hoy en principal.cl. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Hola, soy un zorro chilote y al igual que tú, quiero cuidar el lugar donde vivo. Por eso, te invito a reciclar el plástico de Chile, eligiendo Bolsa Superior. Hecha 100% con plástico reciclado nacional. Además, vienen todos los tamaños que necesitas para cada tipo de basurero. Prefiere Bolsa Superior. Ahora con nuevo envoltorio, aún más comprometido con el cuidado de Chile, tu casa y la mía. Puede que sea en la brisa, en ese rayo de sol, en el contacto con la naturaleza. O puede que sea destapando una cusqueña y dejándote sorprender por lo más simple de las cosas. No importa dónde te encuentre, celebra el placer. Cusqueña. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. AFP Modelo tiene una gran noticia para todos sus afiliados. Somos la AFP número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. En AFP Modelo trabajamos día a día para entregarte un mejor futuro. AFPmodelo.cl. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Siempre hay salvoconductos para disfrutar de la tarde de la 102.1. Junto a Marco Silva y Marcelo Comparini, ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia. Señoras y señores, son exactamente las 7 de la tarde, hay 23 grados y 4 décimas y vamos a hablar ahora de uno de los fenómenos de otra de nuestras emisoras hermanas, Emisor Podcasting, en donde nosotros tenemos varios podcasts y hay uno que es revelación, Marcelo. No, es que además es un formato realmente atractivo, parte el lunes 19 de octubre, son un montón de capítulos, vamos a hablar con su narrador, estaba hablando de un podcast que se llama Alfabeto y tenemos en la línea a Jorge Arecheta, que es actor y es el, como decía yo, el que va narrando esta historia. El narrador, ¿no? Claro. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Jorge? Te noto tímido, Jorge. ¿Jorge? ¿Es un juego? Es un juego, Jorge. ¿Es parte del misterio? Bueno, recordemos que Alfabeto es uno de los nuevos títulos y podcast de Emisor Podcasting que está dejando la pata, digamos, ¿no? Exactamente, pero tiene un formato realmente novedoso porque es igual que esas novelas o libros que llaman a elegir tu propia historia, ir eligiendo por dónde te vas, salta a la página 4, a la página 7. Había una serie de televisión también donde uno podía ir eligiendo qué es lo que iba pasando. Bueno, aquí es lo mismo, hay 12 lindo, ¿no? finales, por ejemplo, en esta historia narrada por Jorge Arecheta. Y se llama Alfabeto porque hay 28 posibilidades. Aquí es como de la A a la Z. Es muy bonito, ¿no? Qué lindo, sí, Marcelo, qué lindo. Tú hiciste un video, tú lo pudiste describir ahí muy bien. Yo te felicito. Sí, yo lo estudié a fondo esto. Sí, pues se nota. Totalmente interactivo. Es interactivo, es primera vez que se hace una cosa así aquí en Chile. ¡Aló, Jorge! Ahí está, Jorge. ¡Jorge! ¡Aló, Jorge! Dijo aló. Es un dijo aló. Avance, yo, es un avance. Escuché. Sí. Y a su barco, mi amor, libertad. Suena una música ahora. Jorge Arecheta, actor, el narrador, el protagonista de Alfabeto Podcast. Yo creo que esto es para que quede claro que es interactivo, es decir, uno puede. No juega el misterio. Aló, Jorge. Jorge, ¿nos escuchas? No, escucha, es el problema. No escucha, él nada. Habla, pero no escucha. ¿Aló? ¿Aló? ¿Jorge? ¿Jorge? ¿En qué momento? Nosotros no. Mira, no nos venció el estallido social, la crisis sanitaria, la crisis económica, Marcelo. Esto es un perro en la cola. Y la crisis asiática, esto es un perro en la cola, te digo. Hemos estado no nos amiguen a nada, o como se diga, ¿no? Este programa no se va a ver disminuido, Marcelo, en ningún caso. Por y el cargo de contratiempos. Claro. Y el cargo de Miguel no está a disposición de nadie. Hay que decirlo y aseverarlo, porque esto es muy está. Mira. Vamos, Manolito, vamos entra a una canción. Entra el bastón y nos saca de escena y entra una canción. La electro, porque hay confusión, orquesta. Hay confusión. Bueno, ya estamos de vuelta. Ahora sí. Después Jorge de la confusión. Vuelve la calma. Jorge Arecheta está con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, bien, ¿y ustedes? Por fin lo logramos. Bien. Queremos que nos expliques cómo funciona Alfabeto, este podcast interactivo. Es una cosa demasiado novedosa y escapa mi comprensión. A ver, es una audioficción que tiene 27 archivos, que son todas las letras en el fondo, y debes partir por la letra A. No voy a hacer un poco spoiler, pero da lo mismo porque escucháis apenas en el primer archivo. que es, bueno, el quien escucha es el protagonista de esta historia. Yo nunca revelo el género y el nombre, así que realmente el audio escucha es el protagonista. Y entré ahí a trabajar en una biblioteca que es un poco extraña y empecé ahí a descubrir un par de cosas, cosas bastante como misteriosas. Y al final de ese primer archivo yo te hago tomar dos decisiones. En el fondo tienes que tú elegir cuál es el siguiente archivo que escuchas. Es decir, tú vas armando la propia historia y según la decisión que tomas, la decisión cambia. ¿Se entendió? Fue muy enredado. Sí. Que ha habido estamos, cosas así. Me acuerdo que había una serie de televisión hace poco de un realizador muy famoso que ocupó el mismo formato y que tiene hartos finales, entonces. Claro, de hecho, pero hay solo un final que es el correcto. Hay algunos finales que te llevan a otros finales, pero hay uno solamente que es el correcto y con el que ganas y pasas al siguiente juego. En realidad lo que tiene entretenido es que también tienes la opción de, si no llegaste al final correcto, puedes volver atrás y también seguir armando la historia. Fascinante, ¿eh? Oye, les ha ido increíble también, ¿no? Hay una cantidad de reproducciones notable, ¿no? Oye, sí. Estamos bien contentos con la recepción que ha tenido en el público. Un formato como bastante nuevo, fue una apuesta bien interesante, así que estamos muy contentos de que haya funcionado. ¿Y la idea es seguir haciendo este mismo formato con otra historia? Sí, claro que sí. Bueno, no sé si... si se puede adelantar. Adelántalo. la sorpresa. Se viene una segunda parte que se llama Álgebra, en donde ahora el radio escucha es otro personaje, pero que de alguna manera está ligado con el personaje protagónico de Alfabeto. Pero lo bueno que tiene es que no necesariamente tienes que haber jugado Alfabeto para jugar ahora Álgebra. Pero la dinámica es exactamente la misma, es decir, al final de cada archivo yo te voy dando opciones y tú vas armando tu propia historia. Ya, ¿y dónde se encuentra Alfabeto? Esto se encuentra en emisorpodcasting.com o en las aplicaciones móviles de emisor, o también puede ser en Spotify. Y ahí sí hay algo que falta aclarar, porque ponte tú, yo tenía el teléfono configurado en Spotify, distinto como el orden en que te aparecen los archivos, como del más antiguo al más nuevo. Lo importante es partir con el archivo A, en el caso de Spotify, que algunas veces está medio desordenado. El A, y después solo seguir ahí las instrucciones y disfrutar de este juego Alfabeto. Genial. Alfabeto. Fantástico, Jorge. Felicitaciones a ti y al equipo, ¿no? A los creativos. Sí. Bueno, Patricio Ursúa ahí, guionista, el pato, que se pega estas pegadas de cable, que está realmente, para mí fue muy entretenido grabarlo, y creo, me atrevo a decir que eso se traspasó para quienes lo han escuchado y por eso nos ha ido tan bien. Muchas gracias, que estén muy bien, un abrazo. Gracias a ustedes, que estén bien. Chao. Chao, era Jorge Arechetta. Y ahora podemos, ¿no? A, escuchar una canción, B, pasar a otra sección, C, ir al final del programa. No sé qué, qué decide acá. A, B o C. A, Manolito. B o C. Manolito. A ¿tú ver, elige, a ver. Manolito? A. No, larga canción, ¿eh? No quiere que termine, Manolo, ¿eh? El niño. Es hora de analizar esos episodios que nos hacen el día. ¡Qué momento! Junto a Miguel Guerra. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí, como diríamos. Tenemos, nos anticipaste algo, Miguel, que tenemos las reacciones, lo del 10%, sí. Dimes y diretes. ¿Qué pasó? ¿Cuántos momentos, la verdad, que tuvimos en esta jornada republicana, del hemiciclo ahí, algunos sí. Por de la vía telemática, otros directamente desde sala votando por este nuevo proyecto de retiro del 10% de los fondos previsionales? Oye, ojo. Sí. Por única y excepcionalísima vez, ¿eh? Tal como el primero. Exactamente, bueno, eso es uno de los argumentos de María José Hoffmann. Ya vamos a estar ahí comentando lo que dijo la parlamentaria. Pero claro, si hubiésemos tenido que analizar cada momento, seguramente hubiésemos tenido que hacer un programa completo, sobre todo gente, no solamente por lo que dice, sino gente muy cercana al gobierno. El caso de la diputada Camila Flores diciendo que el gobierno tiene que le falta calle, que tiene mucho Excel y poca calle. Difícil, no sé, poder asimilar cómo esta situación ha dividido tanto a nivel político al gobierno también, a la no me voy a decir tampoco que la oposición está muy unida. Pero de entre las cosas que quedaron fue lo que adelantaba Marco y la intervención del diputado Florcita Alarcón, Florcita Motúa, como usted lo quiera llamar, que le ocupó todo su tiempo básicamente para enrostrarle al actual gobierno que ellos son el 20. Y nosotros, por lo que dice él, somos el 80. Podríamos estar en los 3 minutos de su intervención, pero mira, solamente un caramelito de lo que fue que él comentó en su intervención ahí, que él estaba desde su casa, atrás tenía un cuadrito, y él estaba muy jovencito, mira. A ver. ¿Así viene? Lo vamos a llevar porque de verdad que es larguísimo. Ahí está. Gobiernen. Para el 80%. Me quedan 10 segundos y lo voy a aprovechar mirándole a las caras a todos. Somos el 80% y este gobierno es el 20% apenas. Gracias, estimado vicepresidente. Perfecto. Ya se refiere a la votación de la prueba y rechazo. El 80-20, sí, ¿no? Seguro. Pero es curioso. Sí, porque en los 3 minutos él dice lo mismo y es divertido cuando dice, a ver, me quedan 30 segundos. ¿Qué puedo decir que no haya dicho? Ah, gobiernen para el 80%. Lo interesante sería a ese 80% preguntarle qué opinan de Florcita Motúa. Claro. ¿Ese millonario excéntrico? ¿De él me hablas? Claro, sí, ese es el problema. Sí, bueno, curioso. Está bien, pues. Bueno, pero son cosas que no se que le dan llega a ser tierno. Llega a ser tierno, sí, llega a ser tierno, es verdad. Sí, y dentro de las intervenciones del oficialismo, claro, yo les comenté lo de la diputada Camila Flores, hay varias y de gente, en realidad uno no puede decir como que sorprende, porque los votos ya estaban más o menos, ya se habían manifestado y no solamente que lo habían dicho con antelación, porque ustedes saben que previo a la votación cada uno tiene estos espacios para argumentar, entonces ya se sabía, tal vez no que iba a ser tan lapidario y se supone que por el Senado ya va por las mismas características, ya varios senadores, entre ellos el mismo Iván Moreira, que es el más acérrimo, uno puede decir, seguidor del gobierno o detractor de la oposición, como votó a favor el primer retiro, ya también comprometió su voto en esta segunda instancia, pero lo que llama... Iba a tener que seguir votando para la tercera retiro y el cuarto retiro y así. Sí, pues recuerden que ya, y eso es uno de los argumentos que muchos reclaman, porque decían, bueno, la pandemia va a seguir inevitablemente, incluso la misma Paula Daza, sé que también se los comentó a ustedes, que decía que el rebrote viene sí o sí, entonces decían, no, bueno... No, nos dijo eso, no nos dijo así con esas palabras. Bueno, brotes o rebrotes, digamos. ¿No? Dijo que es inevitable. El titular es mala leche. Sí, chaquetera a mis propios compañeros, no, pero... Claro, no fue así, no dijo eso. No fue eso, así tan radical. Sáquenme de aquí, claro, no. De aquí dejando mal a alguien. Qué pena que lo sí, haya qué dicho, lástima, ¿sí? Qué lástima que... Sí, tenemos la confianza del entrevistado. Mira, yo estoy aquí entrando. O a lo mejor ustedes no pusieron tanta atención, porque yo aquí estoy entrando a oasisfm.cl, subsecretaria Daza y pandemia. Brotes y rebrotes vamos a tener sí o sí. Eso es ineludible. Y yo le creo a la persona que lo escribió, porque cuando lo escribe lo hace detalladamente, escucha la entrevista 80 veces y lo pone textual. Pero en el tono insidioso que lo dice, digamos. Sí, ¿no? Otra cosa. Dice que es como otra que cosa. Es inevitable lo que ella está diciendo, y la pregunta si era, lo estoy leyendo, con respecto, no dije nada. A nivel país, ¿no? Porque ya tenemos rebrote en otras partes. Y tenemos brote, por ejemplo, en Valdivia o en Puerto Montt. Y por tanto, es inevitable que tengamos en distintas zonas. Eso se refería a la pregunta. Sí. Bueno, si es verdad que lo dijo, pero el sentido en que lo dijo fue que va a haber brote y rebrote en distintas partes del país inevitablemente. Eso es más o menos por ahí va la cosa. Pero, bueno. Claro, pero que se iba a incendiar Chile, que era igual a Europa, no se lo pudimos sacar como cuña. No, queríamos, pero lo que se espera. No lo dijo. Hicimos el esfuerzo. Y eso habla de nuestra mediocridad, ¿no? Porque la Caleta tenía una pauta bastante... Y ella se enoja, pone mano en jarra, golpea el vidrio, nos grita cosas y nosotros nos lanza somos capaces, el colgel, nos lanza el colgel a los ojos. No, es terrible. Bueno, y ustedes saben que Carla Martínez, que incómodo momento, porque ella está escuchando y me escribió a mí por interno. Ya nos acaba de decir. No, se nos está imprecando. Mira que cuestionando, es así parte. No, pero menos mal que no se enoje. No va a llegar chuleta mañana, si ya sé, si así opera esto, pero bueno. Pucha, no tiene que ser, ya, pero mira, todo en este, nos metimos en este bosque, incómodo, pero eterno. A partir de, mira, si esto pasó del rebrote, sí o no, porque mira, decían que, claro, va a haber ahora en Navidad, después dijeron, bueno, después van a querer en el invierno, después van a querer para Pascua, y siempre va a ser justificado si es que el gobierno no hace nada al respecto. Hay otra cosa que va incluso más allá de la pandemia. En Chile, antes del estallido social, había más o menos un 10% de gente que estaba bajo la línea de la pobreza. Es gente muy pobre. O sea, Chile es un país que tiene y ahora son mucho más, ahora son el 14%, y puede ser de que la crisis nos lleve a tener incluso una cantidad mayor de pobres. Es decir, necesidades para gente que no tiene nada, que está con mucha hambre, que tiene muchas dificultades, va a haber con pandemia, sin pandemia, por un buen tiempo en Chile, porque somos un país que está en vías de desarrollo. Es decir, la tentación de sacar el ahorro para ocuparlo ahora va a estar siempre. O sea, vamos a ocupar todo el ahorro que había, sin duda, bajo la argumentación actual, de todas maneras. Sí. Es total lo que dice Marcelo. Es verdad. Bueno, pero solo una parte, pero es muy cierto lo que dice. Volvamos con Aracheta. A ver, está ahí el dinero. Solo para igual finalizar, brote, yo les decía. Igual hay brote y rebrote, ¿eh? La intervención de María José Hoffman. Lo dijo, por el segundo retiro. Oye, seamos contundentes. Lo dijo. La sucesoria. No así, pero lo dijo, sí. Yo le creo más a Carla Martínez, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué quieres que le diga? No, ya. Está bien, sí, nadie. Mira, Manuel ya se está enojando porque no estamos alargando. Solamente, para terminar, lo que ella dice, y que esto puede marcar la agenda en este ya tramo final del gobierno del presidente Piñera y su relación con su coalición, que uno podría decir que es Chile Vamos. Nos quedamos con lo siguiente. Cuando debiéramos estar más unidos que nunca frente al populismo. Y quiero anunciar que a partir de hoy la relación de esta bancada, de la bancada que presido, va a cambiar con el gobierno. No estamos dispuestos a seguir asumiendo los costos por la falta de una línea clara. Si de verdad quieren una solución eficiente y con sensibilidad social, el gobierno debe invitar a un acuerdo ya que funda este mal proyecto con una reforma en serio. Opa, o sea, eso, para, si esa, tú... eso es. Ella primero habla de populistas y después dice. ¿Nos recuerdas quién era? Va a votar a favor. ¿Nos recuerdas quién era? Porque hay gente que está extraviada. Sí, María José ¿quién es la que está? Hoffman. María José Hoffman dice que la banca. El gobierno. Diputada de la Unión Demócrata Independiente. Claro, porque ella es la jefa de bancada de los diputados de la UDI. ¿Y, es curioso ¿y ellos votaron a favor del retiro? Varios. Eso es lo que llama la atención, ¿no? O sea, son menos si uno lo equipara como coalición con los de Renovación Nacional. Los UDI fueron menos, pero los hubo. Ella, por cierto, que votó en contra, pero ella siempre ha sido muy leal, no solamente al gobierno, sino que a Sebastián Piñera. Entonces, que ahora, como varios, ya diga que directamente, mira, sabéis que ya el gobierno, y lo dice ella, ojo, no es como yo que estamos interpretando, como lo que dijo Paula Daza, que fue una interpretación rara. No, ella lo dice. Va a cambiar nuestra relación con el gobierno. Tal vez para mejor. No, es bien importante. Tal vez ahora vamos noticias. A ser amigos. Ah, bueno. Está bien. Qué lindo momento, Miguel. Y qué bueno. Perfecto. Pero no sé si. Costó, hablamos de todo. Yo creo que la gente no entendió un carajo lo que quisimos decir. Pero entre medio hablamos de la caleta. La gente entiende mucho más de lo que tú crees. Lamentablemente. Te pusiste en contra de la caleta y... No, al contrario, la defendí. Qué feo, no, qué feo. Por supuesto, qué ustedes feo. Ustedes dudaron, dijeron que era incendiario ese titular y yo digo no, porque ya escucha 80 veces la entrevista y me consta. Nosotros la vimos en la mañana, no estaba en esa actitud, ¿eh? Pero bueno. Estaba distraída. Estaba viendo Instagram. No fue a preguntar a nosotros. Y nosotros no perdemos la memoria los dos segundos. Pues, bueno. ¿Con qué título, Marco, te dijo? No, claro. Mira. ¿Escuchaste la entrevista? ¿Qué entrevista? Le dijimos así de partida. Muy terrible. Bueno, Miguel, muchas gracias. Muy despierto, ¿eh? Para el olvido, sí, Miguel. Gracias. Bueno. Y recuerda que existe un lugar realmente fantástico donde puedes aprender de un montón de cosas. Puedes aprender de batch cooking, si no sabes, bueno, ahí lo aprendes. De música, de ficción, de historia, mucho más. Esa academia emisor que tiene anfitriones de lujo, así que no te puedes quedar afuera. Está Mauricio Durán de los bunkers. Es la Conia Churro, una experta en cocina. Hernán Roja, experto en música. Cristian Ramírez, experto en cine. Daniel Lago, experta en series. Y mucho más. Recuerda academiaemisor.cl, cupos limitados, Academia Emisor, la evolución de aprender. Y conectado a la reunión 1000 del día, deja atrás la hora punta, entra en la hora Valle con Castillo de Molina, descorchando lo mejor de sus valles de origen. Castillo de Molina, disfruta el aquí y el ahora. Nos vamos con un país generoso ahora y nosotros nos vemos mañana. Hasta mañana, chao. Chao. Tarjetas de crédito BCI, Castillo de Molina y Nuevo Fondo Principal Digital Real Estate USA presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto Tampoco es Plaza Italia, pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Bolsa Superior presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Tomás Díaz es acupunturista, licenciado en medicina tradicional china y cursa un doctorado en la especialidad. Dirige el Centro Meridiano en Santiago, donde junto a otros profesionales de la salud ofrecen terapias para disminuir malestares y aumentar el bienestar general. Tomás, ¿qué tipo de consultas te han hecho en estos días de coronavirus? La verdad es que el gran número de pacientes que nos consultan vienen con síntomas muy asociados al estrés, la ansiedad y el dormir mal, generalmente asociado a este estado de encierro o este cambio tan repentino que tuvimos y que tenemos de nuestra rutina normal. El cuerpo humano y los seres humanos tenemos una fantástica capacidad para sobreponernos y para crearnos situaciones que sean benéficas, pero también tenemos la misma capacidad para generarnos síntomas y generarnos síntomas de estrés y de ansiedad. Y en ese sentido, los síntomas de presión en el pecho, garganta apretada, síntomas de ansiedad o síntomas de tensión son los síntomas más comunes que hoy día están apareciendo en nuestros pacientes. Esa fue la conversación con el acupunturista Tomás Díaz en Micro Intensamente. Mañana, otra conversación con gente intensa en Oasis FM. Eso fue Microintensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto, Carola Urrajola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy.